Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a la provincia de Mendoza porque hoy se va a vivir un nuevo día histórico. Comienza el quinto juicio contra represores de la última dictadura, el segundo en la ciudad de San Rafael contra 26 represores entre militares y policías. Y para hablar de ese tema estamos en contacto telefónico con Mariano Tripiana. Él es hijo de una de las víctimas por cuya desaparición se va a estar sometiendo a juicio desde hoy a estos represores. Hola Mariano, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Mariano, ¿qué representa para ustedes, para los familiares, para los organismos de Mendoza, el comienzo de este nuevo juicio? Y bueno, para nosotros es este próximo juicio es la instrucción que no se hizo en el primero, ya que en el primero, en el cual estuvo Tripiana y acumulados, entre ellos estaban las causas de Verón, de Osorio, Sandoval y la de mi viejo. Y digo que fue la instrucción porque el tribunal que anteriormente que estuvo a cargo del doctor Acosta no hizo la instrucción como tendría que haberse hecho. Hubieron muchos testimonios que no se dieron hoy. El fruto de ese juicio del 2010, tenemos una mega causa, me animo a decir ya, porque van a haber 26 genocidas sentados en el banquillo de los acusados, por 79 causas, por todo lo que fue secuestro, tortura y desaparición, ¿no? Entre ellos, bueno, todos los compañeros desaparecidos que tenemos en el sur mendocino. Y bueno, con personajes bastante pesados en su momento, como lo fue Strudelger, uno de los genocidas que estuvo prófugo, fue exfuncionario de Cobos, en el momento del gobierno de Cobos acá en Mendoza, estuvo en la parte de seguridad de Cobos y fue quien antes del golpe del 76 estaba a cargo de todo el sur, de toda la zona Cuyo, de la parte de inteligencia del batallón 601. Premio a todo el trabajo previo que él hizo, le dieron la intendencia de aquí de San Rafael. Bueno, estuvo prófugo él, después está Pérez, muchos policías también de la provincia. Aclaro que la policía de Mendoza, el ejército, todos estos genocidas no podrían haber hecho el golpe si no hubiese sido con la colaboración de la policía de la provincia de acá de Mendoza. Bueno, hay varios comisarios. Está también Trentini. Trentini es uno de los asesinos de Sebastián Bordón. Termina de cumplir la condena por el asesinato de Sebastián Bordón, el joven estudiante, no sé si ustedes lo recuerdan. Y bueno, desde ahí termina ese día la condena y sigue por la causa de mi viejo, porque fue partícipe del aparato represivo y quienes pudimos comprobar que era parte de quienes hacían las desapariciones, ¿no? Mariano, y en algún momento ustedes que están muy en el día a día de todo lo que tiene que ver con los juicios, ¿se ponen a reflexionar sobre la importancia que está teniendo esto que por ahí parece que fuera una rutina, ¿no es cierto? Pero es histórico, es algo importante para destacar y que va a quedar en la historia de nuestro país para siempre haber juzgado, luego de más de 30 años, los crímenes de la dictadura. Para los familiares, todos los que hoy estamos, los militantes, este juicio fue muy duro para que comenzara. Y para nosotros, de estos años que llevamos de justicia, que se sientan en los banquillos los acusados, aquellos que asesinaron y secuestraron a nuestros viejos, para nosotros, tantos años de impunidad en la que vivimos, de pronto ver esto para a nosotros nos alegra el corazón, porque nuestra única venganza es ser felices y queremos es que nuestros viejos puedan tener esa lucha que se merecen, por la que ellos pelearon, que fue la igualdad social, el pedir justicia también. Y hoy nos toca a nosotros desde otro lado pedir justicia por los que hicieron por nuestros viejos. Hoy a nosotros, ayer justamente hablaba con mis hijos y recordaba cuando llegó Néstor a nuestra Argentina como presidente, y empezamos a ver cuando él bajó los cuadros y empezamos a ver que no había una obediencia de vida en un punto final, como negociaron otros gobiernos, que se le dio participación y se le escuchó la lucha de las abuelas, de las madres, de los hijos, de los familiares. Es un hecho histórico que va a quedar grabado en la memoria nuestra, en la de nuestros hijos, que hubo realmente justicia, que falta seguramente mucho, y de estos juicios saldrán otras compulsas y otros. Pero bueno, por lo menos se respira justicia, que eso es lo que siempre nosotros estuvimos pidiendo. Nunca hicimos justicia por mano propia, y si no hubo justicia, hubo escrache, y hoy, después del 2003, las cosas cambiaron totalmente, y eso, las heridas de los pueblos se cura con justicia, y creo que eso es lo que hoy estamos viviendo. Y estamos con mucho orgullo porque ponemos el juicio en la calle, que la sociedad sepa. Estos genocidas se encargaron de ensuciar la imagen de nuestros viejos, de nuestras viejas, que fueron las que quedaron después que se los chuparon a mi viejo, en mi caso, y que la tuvo que sobrevivir de alguna manera, que acá en San Rafael muy conservadores y se había instalado que el alto tan hecho y los tirabomba y esto y aquello, y nuestros viejos eran militantes de barrio y de montoneros con una ideología, y luchaban y trabajaban en los barrios por la necesidad de los demás. Entonces eso le vamos explicando a la gente, a la sociedad común, que a lo mejor se colgó de un discurso falso. Mucha gente después en el 2010, la gente me paraba en la calle y decía, yo era de esos que decía que algo habrán hecho, y después de escuchar los testimonios y seguirlo por los diarios, no he ido al juicio, pero lo he seguido por los medios, es desgarrador las cosas que han tenido que vivir de toda esa gente, me decía el ciudadano común. Y sí, es muy fuerte escuchar los testimonios de los compañeros que tuvieron que pasar por tortura, por violaciones. Realmente muy duro toda esa etapa, pero hoy este juicio, como vos bien decís, lo remarcás, realmente es algo histórico para nuestra Argentina, no solamente para San Rafael, para nuestra Argentina, que vivió durante tantos años tanta impunidad. Anoche estábamos un momento con Horacio Pietragala, diputado nacional, nieto restituido, y hablamos de esto, de la importancia que es para todos, tanto para los familiares, para los hijos, para los nietos recuperados, hace cuánto ya apareció otro nieto más, y la alegría que nos llena el corazón y llena tu casa, tu familia. Decir, wow, que siga habiendo esta justicia que hace tanto tiempo venimos pidiendo, ¿no? Mariano, te agradecemos mucho el contacto y seguimos comunicados en el desarrollo del juicio, que calculamos va a continuar después de esta primera audiencia en febrero. Sí, ahora en media hora ya estamos ingresando a la sala y bueno, el 10 de febrero se vuelve a reanudar el juicio, el 10 de febrero. Los días martes y miércoles, martes por la tarde y miércoles durante el día. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar y hacer difundir esto, que para todos es muy importante, y que ustedes son parte también porque nos tocó a todos, ¿no? Muchas gracias.